Blancos. Son en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Esta vez estamos en vivo con un entrevistado muy especial, el profesor Jason Wilson. Bienvenido, Jason. Bienvenido, sí, también. Gracias. Esta es la primera vez que volvemos al aire después de todo este periodo largo, periodo de pandemia, y lo tenemos a Jason Wilson porque ha escrito un libro que es como el sonido del viento. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, viene de muchos años. Porque edité mis primeros textos sobre Hudson en el 80, hace mucho, mucho tiempo. Y siempre me encantó Hudson porque, claro, vivía entre dos culturas, como yo. Entonces, era mi gurú, en cierto sentido. También para descubrir más de la Argentina a través de sus obras y también descubrir más de Inglaterra. Yo llegué a Inglaterra a los 7 años y viví siempre en Londres, soy londinense. Casi no voy afuera de Londres. Pero no naciste en Londres. No, nací. ¿Dónde naciste? En Mauricio. En las Islas Mauricio, que quedan en el Océano Índico. Tal cual. O sea, africano. Sí, del continente africano. Así que queda al este de Madagascar, que era una isla mucho más grande. Es una isla chiquitita, del tamaño de Londres. ¿Casi turística o no? Cuando yo nací, no había vuelos ahí, no había hoteles. ¿Las playas? Las playas eran divinas porque no había nadie. Porque la gente que vive ahí, los isleños, no les gustaba el mar, no nadan. La natación y la vida de playa vino con el turismo. El agua es tropical. Es una isla con un arrecife alrededor. Ah, es una pileta. Es hermoso. Entonces los tiburones no entran, pero hay mucho tiburón afuera. No entran, y si entran, se ve desde lejos porque es un agua turquesa, y cristalina. ¿Es cálida? Es tropical. Es turística. El único problema son los tiburones. Sí. No, lo que hacen los hoteles es absurdo, pero ponen dinamita y matan todo. Entonces uno puede entrar en el mar sin pensar que voy a pisar algo que me va a cortar el pie, o que me va a picar, o que me va a comer como tiburón. ¿No sería mejor poner redes? Un poco difícil. Los arrecifes son una forma de red. Claro. Pero los arrecifes se rompan cada vez que un río sale al mar. Ah. Entonces hay bastante entrada. No solamente para tiburones, para barracuda, para un montón de otros... iba a decir embarcaciones. Sí, pescados peligrosos. Ah, puede entrar pescados peligrosos. Por ejemplo, ¿y cuál fue la cuando llegaste a Londres? ¿Por qué pensabas? Yo llegué como un chico, y la verdad, un chico poco salvaje, con mis hermanos. Y no nos entramos mucho en la vida de Londres. No te olvides que Londres había ganado una guerra, había perdido un montón de edificios, bombardeos, mucha pobreza. Todo se consigue con un libro de raciones, huevo, queso, todo, carne, aunque eran vegetarianos, pero vivían con esas libretas de ración. Entonces era un, claro. No solamente era pobre, la gente era desnutrida, no sé. Claro, mientras posguerra, que, inmediata sí, posguerra, claro. Totalmente. Y ese periodo de la posguerra duró 10 años. Mientras que en Mauricio casi nunca hubo guerra. Sí, hubo 2 o 3 años en que había un bloqueo de los japoneses que querían invadir, después no pudieron y se fueron. En ese entonces hubo un bloqueo de importaciones y la gente de normal, común y corriente, que come mucho arroz, tuvo que no comer arroz. Es lo único que sufrieron. Poco. Bueno, y volviendo a Hudson, ¿qué te inspiró a Hudson? ¿Qué similitud veías entre Hudson y James Wilson? Bueno, culturalmente hablando. Sí, sí. Bueno, yo creo que Hudson finalmente era un tipo tan individualista que no quepo en ninguna nacionalidad. Entonces, no era argentina, no era inglés y no era norteamericano. Tiene 3 naciones, digamos, luchando en él. Y en mi caso es lo mismo, porque tuve una madre noruega, un padre cuya madre era francés, en una pequeña cultura donde había 3 idiomas cotidianos, el creol, el francés y el inglés. El inglés era el idioma del gobierno. El francés era el idioma de los blancos y el creol fue hablado por toda la población. ¿Y el de la familia? Bueno, mi padre dijo, familia? Mi familia, todos hablamos inglés. No sé cómo aceptó mi madre eso, porque quiso ella que nacíamos bilingües, pero no éramos. Yo casi no hablo noruego. ¿Y francés tampoco? Francés hablo perfecto. Ah. Era mi idioma natal. Es decir, tengo inglés, francés y después agregó español. Muchos años de estudios, de viajes a España, a México, después muchos años, muchos viajes acá. Me casé. Fue al revés de Hudson, primero el inglés y después el español. Sí. Es decir, no hay una comparación idéntica entre Hudson y yo. Además hay la historia entre nosotros. Hudson vivió hace muchos años, hay muchos espacios en que nadie sabe nada. Y es difícil, la historia es difícil comprobar cómo vivió, qué hizo, etc. Entonces, yo diría que lo que importa es que me identifique con él por 1000 cositas. Más que nada, era a qué comunidad pertenecía. Yo me sentí, lo que se dice en inglés, un outsider. Un outsider. Sí. ¿Y fuiste él, a Londres y después volviste a Mauricio? Ya no sí, volviste. Sí, no, volvimos. Fui varias veces. Sí, sí, pero era muy lejos. Entonces y fuimos una vez en barco, tardó un año, otra vez fuimos en... Yo volví hasta los 16 años y ahí mi padre pudo vender la pequeña campo de caña de azúcar. Y lo vendió y pudo sacar la plata, porque Mauricio impedía sacar la plata de la isla. ¿Tenía como moneda propia o era el libra esterlina? Era el libra esterlina. Ah, la misma moneda. Sí, sí. Ah, no, perdón. Tenía rupees, pero había una relación fija entre la convertibilidad, entre el rupee y el... O sea, era fácil conseguir libra esterlina si no quería viajar. Sí. Está bien. Así que... Bueno, vamos allá lejos y hace tiempo, un corte musical y seguimos con Jason Wilson. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba. al asombro del sur. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y volvemos con Jason Wilson. Bueno, una de las cosas más interesantes de Jason, de Hudson, que en su libro El sonido del viento, que originalmente se llamaba Living in the Sound. Under the Wind. Es lo mismo, es una traducción. Es exactamente lo mismo. Son las mujeres de Hudson. ¿Qué nos puedes contar de las mujeres de Hudson? Bueno, muchos, varias. Sí, sí, hay su esposa, digamos, que se casó recién cuando había llegado a Londres, y se casó con la dueña de la casa de huéspedes donde vivía. Ajá. Entonces, eso le salvó tener que pagar, le salvó el hecho de preguntarse dónde vivo. Y esa mujer se convirtió en, quizá, como él dijo una vez, la mujer que lo conoció mejor que cualquier otra persona. Entonces, esa mujer... No he podido encontrar mucho sobre ello. Por ejemplo, no existe una foto de ella. Ajá. Cuando busqué en distintos catálogos acerca de cantantes de ópera, su sí. nombre nunca apareció. Hasta el punto que pensé, bueno, quizá usó en ese entonces otro nombre. Entonces, o sea que a lo mejor no era cantante de ópera. Bueno, no se sabe. Creo que era. Creo que porque Hudson ha hablado muchas veces sobre su voz, que se enamoró de su voz. Ajá. Sí. Y ella daba clases de música. En un censo donde Hudson dijo que era periodista, su mujer daba clases de música. Ajá. Entonces eso está en el censo de 1881. Esa era una mujer. La otra mujer... era la secretaria de la Sociedad para Protección de las Aves, que se convirtió en la real Linda Gardner. Linda Gardner. Y eso fue un secreto hasta por ejemplo Alicia Jural, me olvidé el nombre, Ruth Tumlin. Sí, no pudo leer las cartas. Entonces ahí salió otra versión de Hudson, que era difícil compaginar con el Hudson amante de la naturaleza, el hombre activo, que se caminaba todo el tiempo, que odiaba la modernidad, a pesar de usar bicicletas y largas vistas y todo. Bueno, esa mujer, algo pasó entre ellos. No sé si se acostaron, no tengo idea, porque no solamente tenemos sus cartas a ella, no tenemos sus cartas a él. Ajá. Todo eso fue quemado por Hudson. ¿Y cuando era joven no tuvo otras mujeres en Argentina? No se sabe. Era un hombre tímido. Dudo que tuvo muchas mujeres. Yo creo que su deseo se formó en ornitólogo. Es decir, era alguien que quería hacerse un ornitólogo sin tener ningún estudio. Tuvo que aprender todo a través de los pocos libros sobre pájaros argentinos y de su región, como el libro de Azara, que no tiene fotos, entonces es un libro complicado de Azara, porque hay que deducir cómo se miraba un pájaro. Entonces yo creo que Hudson, toda su curiosidad, su manera de ver la vida, vino de su propio deseo. Uh-huh. No creo que miraba mucho a las mujeres, pero eso es... Hay mil versiones de quién era Hudson. Era buen mozo, Hudson. Era buen mozo. 1.85 sí, alto, delgado. Sí, totalmente. Muy entrenado, sin una onza de grasa. Caminaba todo el tiempo, nunca se quedaba quieto. Es decir, era alguien que para mí era un típico americano del este, a New Englander, donde el hombre se definía como un ser práctico. Hudson siempre hacía cosas. Aunque estuve quieto mirando los pájaros, no tan quieto, porque en la Argentina no podía ver los pájaros, porque no tenía largas vistas. Tenía que matar para acercarse al pájaro. Pero había muchos pájaros acá, en ese momento. Nubes de pájaros, según él cuenta. Sí, había muchos pájaros. Pero hay muchos pájaros en todos los lugares. Pero si uno tiene largas vistas, no había que matar. Entonces, claro. Él, cuando descubrió las largas vistas en Inglaterra, a través de su amigo Molly Robinson, que le regaló un par, dejó de cazar. Claro. Antes tenía que ir con una escopeta, cazarlo, traerlo, embalsamarlo, ver lo que había. Sí, y él aprendió el embalsamar de un libro. Nadie le enseñó cómo embalsamar. Pensar cómo se hace hoy. Hay clases. Y los pájaros también habrá aprendido de libros. Nadie le explicó qué pájaro era. Porque en el campo la gente era semisalvaje. Conocía un poco el nombre, pero nada más. No podía describirlo. Tengo muchos datos que hoy en el campo la gente confunde golondrinas con otra cosa. Cierto, y están seguros que saben y no saben. Mm. Sí, es verdad. Entonces en su época era un tipo muy raro, con esa dedicación a los pájaros. Y ahí hay una cosa poco curiosa que pasó con una mujer tenue, casi un espíritu, casi un hada, casi un no es un ser de carne y hueso. Hay algo raro en eso. Hay un amor de Hudson hacia los pájaros que se confunde con su amor hacia la naturaleza en general, hacia su madre. Tenía una devoción a la madre que es más allá de la normalidad, digamos. Pensaba más en ella. Eso puede ser por la enfermedad que él tenía. Era, sobreprotegido. Sí, quizá era el favorito de la familia, nadie sabe, porque ella tuvo muchos hijos y poco tiempo libre. Claro, porque claro. Se ocupaba de la huerta, de la cocina, de lavar la ropa. No, multiuso, una mujer todoterreno. Y cuando obviamente se murió joven, yo creo que se murió porque se gastó. En el certificado dice ictericia, pero no era eso. Era él, se gastó viviendo la vida. Bueno, continuamos con Hudson y James Wilson. Continuamos. ¿Qué relación hay? Vos ponés que en Mansiones Verdes Rima es linda. Linda Rima. Sí, mira, lo hice una cosa muy sencilla. A ver. Compaginé la vida de Hudson, su relación con Linda, que no sé si era una relación de verdad. Linda Gardner se quedó como íntima amiga hasta su muerte. Que era 20 años más joven. Sí, y era una chica linda, pero había algo en ella que tenía miedo de los hombres y quiso vivir entre mujeres. Es muy de la época, no se casó y siempre estaba rodeada de mujeres. Y los 4 o 5 años que tardó Hudson en escribir Mansiones Verdes. Era justamente la misma época. Claro. Entonces, pensé que Rima era como Linda, estaba afuera de sus ganas de acostarse con ella. Supongo que era un hombre normal. Y no pudo. Que quiso y no le dio bolilla. O que tenía una sexualidad dudosa, podría ser. Ojos de día, quizás. Alicia Jurado también piensa que había algo en varias mujeres de distintas novelas que eran tenía que ver con el lesbianismo. Hasta el punto había mucha represión, estamos hablando de época victoriana, o sea, no se era no, ilegal, no se habla de esto, era no se ilegal, era ilegal, claro, era peor. Ni siquiera puede ser. Y todo el mundo en ese entonces sabía lo que pasó con Oscar Wilde. Yo creo que la mujer de Hudson, esa dueña de la casa de huéspedes, era un poco raro. No se había casado. Tenía entre 30 años, 28 o 30 años cuando se encontraron. En esa época, una mujer que no se había casado, más allá de los 21 años, era una soltera. Soltero. Y esa es una manera de hablar de otra cosa. pero que no se podía decir. Es un, o sea, amor. Una solterona era alguien que tenía una relación dudosa, porque totalmente. Si no se casaba con cualquiera, bajo cualquier forma, de cualquier manera. Sí, sí, sí. No había otra alternativa para una mujer. Totalmente, totalmente. Entonces Alicia Jurado, en una novela fan, dice que esa mujer, que todo el mundo dice que está basada en la mujer de Hudson, era una lesbiana. Entonces es hay como varias capas. Hay la superficie, ella era una mujer cuyo padre era muy importante era un burócrata. Ajá. Ganaba muy bien y tenía varias hermanas. ¿Y el Estado? Sí, sí. Y ella tenía varias hermanas que se casaron. Y la segunda capa es cómo era ella en sí mismo. Ahora, los tabúes eran tan fuertes que nunca pudo mostrar esa otra capa. Tuvo que caminar por la calle como si fuera una mujer normal, aunque tenía deseos lesbianos, qué sé yo. ¿Y la mujer verdadera, Emily Wingray, la que cuando se casó Hudson? Sí, estoy hablando de ella. ¿Esa? Sí, sí, es esa. ¿Es esa? Sí, sí. ¿Las demás hermanas se casaron? Sí, todos se casaron. Ella era la única. Sí, sí. En el certificado de matrimonio hay dos hermanas que firman, que son los testigos del casamiento de Hudson con Emily. ¿Y con Linda Gardiner? Ella nunca se casó. Ella fue soltera. Era soltera. ¿Y hubo un amor de Platón? No, nada. Era la pasión de su padre. Su padre era un periodista conocido entonces, totalmente olvidado de hoy. Y ella empezó a publicar ensayos sobre pájaros a los 17 años. Se dedicó a la vida de los pájaros. Y con Hudson se acercaban mucho. Por ejemplo, ella tuvo una idea de poner en los faros alrededor de Inglaterra, en la costa inglesa. Ah, sí, sí, sí. Un refugio para pájaros. Fue idea de Linda Gardiner. Sí, pero también de Hudson. Los dos llegaron a la misma conclusión. Entonces, yo creo que compartieron esa vida intensa de proteger pájaros, más allá de proteger pájaros. Había otra cosa que estaba pasando. Y esa otra cosa es el deseo. El deseo del hombre y el deseo de la mujer. Obviamente, ella no sintió lo mismo que él. Estaba muy encantada de ser amiga de él, pero no amante de él. Porque el qué dirán era demasiado fuerte. ¿Y la mujer, Emily, no se ponía celosa? ¿No le importó? Ella nunca supo. Hudson armó... Hudson estuvo lleno de mujeres cuando estuvo en la RCPB, la mayoría eran todas mujeres. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, ojo, eran mujeres, la mayoría casadas. Ah, cuyos maridos eran demasiado importantes y hacían otro trabajo. Ellos se reunían para armar una sociedad. Había dos sociedades, pues con el tiempo se armó la sociedad para protección de la pájaro, después se hizo una sociedad real, sí. Y después se cambió al lugar de donde está hoy, tiene una mansión, un parque, es divino el lugar. Pero Hudson nunca conoció ese lugar. Entonces es difícil hablar de Hudson como un Don Juan. Yo no creo que fue un Don Juan. Creo que fue realmente alguien para quien los pájaros y todos los animales eran tan importantes como los seres humanos. Bueno, vamos a una cortina musical, vamos a escuchar algunos trinos de pájaros. A ver... Nuestra conductora acá, Jordana, ¿qué pájaros no encuentremos? El venteve y el cabecita negra, ¿eh? ¿Cuál es este? ¿El venteve o no? No es el venteve, no. Conozco. Será el cabecita negra. Sí. Es un ruiseñor, fallamos. Ah, un ruiseñor local acá. ¿Local o de allá? Creo que es de allá. Para hacer internacionalizado, es un ruiseñor. Es el ruiseñor. El venteve es uno de los más conocidos. Sí, sí, totalmente, lo conozco muy bien. El campo es el más conocido, sí, junto, sí, con el hornerito. Que dicen que en la época de Hudson no había tantos horneros, una intriga. Él no describe mucho los horneros. No, pero se da muy cuenta en su libro sobre pájaros, en la segunda edición, digamos, que es de él, y sin Sclater. Hay una entrada. Y habla de horneros. Sí. Pero supongo que habría menos perchas porque había menos árboles. Sí, que el ombú estaba, el ombú se puede hacer varios nidos. Exactamente, y él estaba cerca de la costa. Y hay como una cintura del río de la Plata con muchos árboles. Vamos a hablar de Hudson en Inglaterra. Él se va a los 32, casi 33 años. ¿Y en cuántas residencias vive allá en el viejo mundo? Que ella sabía que no quería volver. La primera idea era quedarse a vivir allá como ornitólogo. Esa fue su primera idea. Sí, tal cual. Se dio cuenta muy enseguida que no pudo hacerse ornitólogo porque no tenía títulos. El estudio de la ornitología había entrado en las universidades y él estaba afuera, nunca iba a entrar. Entonces ahí tuvo una crisis, que no se sabe mucho de la crisis, pero la crisis es esencial en su vida. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ganar plata? Claro, de alguna forma tiene que subsistir. Sí, y eligió el camino casi tan difícil como ser ornitólogo, era convertirse en autor. Escritor, sí. Era muy difícil vender tampoco libros. Tampoco tenía mucha base para ser escritor, porque no tenía estudios formales. Nada. Él leía mucho, pero sí, nada más que eso, una casi, pequeña educación. Mira, casi no leyó una novela. La madre abominaba de las novelas. Era una tradición puritana, americana. ¿Qué leía? La Biblia. Ella leía la Biblia en voz alta todos los días de su infancia, todos los días. Y este ritmo de la Biblia en inglés sale en varias novelas de él. Es como un ritmo, como un estilo, que es una manera de escribir como si está hablando. Esa combinación de una voz, hablar una voz y caminar con una voz, es el estilo de Hudson. Bueno, esa es la característica de Hudson. Sí. Él escribe en una forma tan simple que incluso para estudiar inglés es bueno, porque es simple, no tiene fórmulas, no tiene imágenes, no tiene argumentos literarios para dar vuelta a la... Totalmente. Nada, es simple, es lineal. Sí. Espera, hay una cosa que hay que agregar a eso, es que no llegó a eso de una manera simple. Ajá. Todos sus textos están llenos de tachaduras. Él leyó en voz alta una frase, se dio cuenta de que era un poco pomposa, lo quitó hasta hacer que la frase que quería saliera como si era espontáneo. O sea, que era obsesivo. Era meticuloso. Meticuloso. Porque se dio cuenta de que para comunicar su visión de la naturaleza, no podía poner estilos literarios. No creyó mucho en eso. Trabajó mucho para ser sencillo. Es mi manera de... Ah, no era natural, o sea, lo buscó, digamos. Sí. No era nada, porque hemos visto otras novelas de él en que el estilo es espeso, es pesado, es casi una parodia de la Biblia. Él se deshizo de eso. Y es sobre todo en sus ensayos de naturalista en Inglaterra. Pero empezó con sus ensayos sobre la naturaleza acá, sobre el puma, pájaros, chajás, lo que sea. Siempre quiso llegar a esa cosa sencilla que parecía que fue espontáneo. Eso es para mí la clave del estilo de Hudson. Como dijiste, se puede leer fácilmente, se puede hasta confundirlo con un hombre sencillo cuando era el revés. Sí, y en inglés prácticamente casi con un diccionario se puede leer fácil. Sí. Alguna palabra, algún pájaro, algún nombre extraño, el resto es entendible fácilmente. Sí. Hay un ritmo que es más difícil de escribir. No escribe como una enciclopedia, no escribe como un ornitólogo, no escribe de una manera muy sui generis. Quiere captar esa noción de que uno entiende cosas viéndoles por la primera vez, como cuando era un chico. La cosa maravillosa de Hudson es que repite para el lector ese placer de ver cosas por la primera vez. Una mirada casi infantil. Claro, pero no era nada infantil. Era un hombre que no empezó a escribir hasta los 38 años. Claro, era un hombre adulto, sí, grande. Sí, claro. Sí. Y creo que son sus ensayos donde logra esa manera de escribir abierto a todos. Muy importante eso, porque ahí logró enganchar los lectores ingleses, lectores muy difíciles de una larga tradición inglesa, de otros escritores. Se hizo muy amigo de muchos de esos, sí, de esos escritores. Hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial, él formó parte de un grupo dirigido por Ford Madox Ford, que era un hombre raro, mucha facilidad para escribir. Escribía muchas novelas, muchas ensayo, pero y manejaba revistas, y él inventó a Hudson como un vanguardista. Era un escritor experimental al lado de T.S. Eliot y de D.H. Lawrence y de Virginia Woolf. Tenía un estilo propio. Sí. Y empezaba ensayos a la mitad de una frase. No era una cosa que empezaba en A, B, C, D y final. Derivaba. Como caminaba él, nunca fue en líneas directos. Ajá. Siempre caminaba, buscaban cosas, y lo hizo lo mismo en la prosa. Y esa intuición de Ford Madox, se llama entonces Ford Madox Hueffer, porque tenía un padre alemán, y con la Primera Guerra Mundial cambió su apellido a Ford Madox Ford, que era de su madre. Por el, era sí, de origen alemán, claro. Sí, no quería ir a la cárcel donde iban muchos alemanes. ¿Y qué pasó con la Lady Walworth? ¿Cómo era la Lady Roja, la que se transformó en comunista? Sí, eso, una mujer rarísimo. He leído tenía los... un parque, tenía un santuario, ¿cómo sí, era? Sí, sí, sí. Desgraciadamente, cuando fui a buscar el parque, porque eso no salió en ninguna otra ¿ella biografía. ¿Ella estaba en la RCPB también? No, era más literaria. Ah, literaria. Sí, era muy amiga de H.G. Wells, que era quizá el intelectual mayor de esa época. Escribía sobre la historia, sobre la ciencia, sobre novelas de ciencia ficción. Era un hombre que escribía tanto, yo no sé la Wells. Lista. Sí, H.G. Wells, sí. Tenía una cottage, una choza, ajá, una pequeña casa en el campo de ella. Una especie de cabaña. Sí, sí. Entonces ella era, supuestamente, mucha gente dice que era una de las amantes del rey. Después dejó de ser amante, se casó con Lord Warwick. Era de la clase alta, era casi aristocrática. Y terminó con mucha plata, con una casona. Cuando fuimos a ver la casona, las tres cuartas partes habían sido derivadas. ¿Existe todavía la casona? Sí, pero solamente un ala. Ah. Y un pequeño parte de un jardín enorme, porque durante la guerra, sí, Segunda Guerra Mundial, los americanos derivaron, no sé, 10.000 robles para armar una pista de aterrizaje. ¿Y por qué se lo sacaron a ella? Ella murió. Ah, quedó sin... Sí, quedó sin descendientes y había una guerra, necesitaban aviones. Pasó a mano del Estado, claro, digamos. Totalmente. Y después hubo un incendio antes de eso en que... tres cuartos del edificio desapareció en el incendio. Y don Roberto quería hacer un santuario ahí, lo conoció ese lugar, Roberto. Sí, sí, sí, sí, él fue quien dirigió. Don Roberto es un hombre increíble. No me parecía un gran escritor como Hudson, pero como un hombre conocía a todo el mundo. Ajá. Y él hizo pasó su interés en Hudson a ella. Ella no sé si lo conoció a Hudson. pero armó una casa con su obra completa, con muchas obras sobre él, que era abierto a cualquier que quería venir y leer su obra. La casa estaba en un bosque. Después el bosque fue taladrado, taladraron todos los árboles para armar esa pista de aterrizaje. Era una pista para aviones que iban a bombardear Alemania. Claro. Entonces eran aviones enormes. Bueno, es un final un poco triste porque quedó poco de ella. ¿Y del santuario del lugar quedó algo? No, desapareció. O sea, quedó una parte de la casa y el resto desapareció. Sí, hay fotos. Hay fotos de lo que era. Sí, hay fotos. Un lugar muy pomposo, con mucha silla, con forma. Era demasiado. Para Hudson, supongo que a él no le hubiera gustado nada eso, pero igual. Era un intento de fomentar estudios sobre Hudson. Bueno, y ahora vamos a escucharlo a Rubén Ravera. Así que vamos con Jordana, con Rubén Ravera. Empezamos con las noticias y vamos a escuchar la voz de Rubén Ravera. Noticias Hudson en el aire. Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos esta semana? Y bueno, muchas escuelas, muchas. Es la época, como lo digo siempre, y lo que ayuda es el buen clima. Al no llover, estamos con el niño, la niña, y esto hace que el clima esté, no seco, pero sin lluvia, sin barro, sin lluvia, sin agua, sin lluvia, no. Y bueno, no se suspenden los acuerdos con las visitas de escuelas y bueno, han creado una secuencia de todos los días. ¿A todos los días están yendo los colegios? Sí, no, lunes y martes cerramos, pero miércoles, jueves y viernes hasta fin de año está repleto con varias escuelas por día. ¿Y cuánta cantidad de gente, de chicos? ¿Más de 100 chicos por día? Y sí. Es un montón. Sí, muchos chicos, una demanda que tiene que ver con lo poblacional también. Varela cada vez más grande, más poblado. Yo creo que tiene que ver mucho con la salida de la pandemia también. Hay una especie también de, no digo de euforia, pero de querer volver a salir, volver a encontrarse, y posiblemente de las maestras también de tentar un poco en el ámbito de afuera del colegio, ¿no? Puede ser eso también. Sí, hay un pedido de espacio, de horarios constante, ¿no? Suplicándonos un día, por favor, así viene un poco la conversación. ¿Y la mayoría que son primarios o secundarios? No, hay variado, hay jardines, primarios, secundarios, terciarios, pero fundamentalmente primarios, ¿no? Ah, la mayoría primarios. Fundamentalmente primario, después podría en número los jardines. Claro. Pero es muy diverso y el límite es la distancia, ¿no? Obviamente son establecimientos locales o de Quilmes, de Gazatí, porque bueno, el viaje desde zona norte es importante, así que, porque de lo contrario yo creo que habría muchos visitantes también, muchos contingentes escolares de otros lugares. Yo creo que este año está mucho más, mucho mejor organizado y se pueden hacer incluso estadísticas. Supongo que la mayoría será de Florencio Varela, después Quilmes y Berazategui, ¿no? Debe ser así. Sí, esa es un poco la distribución. Claro. Y este fin de semana pasado estuvo la SADE, el sábado, la SADE filial Varela, que se llama Hudson, justamente la SADE filial Varela se llama Guillermo Enrique Hudson, Guillermo Enrique Hudson. Sí, sí, estuvo Encarnación, antes de su viaje, según me dijo, va a viajar a Europa. Sí. Así que bueno, visitó en el Centenario con su gente, todos los participantes. Hay muchos grupos literarios en Varela. Hay varios grupos, Varela, ¿no? Sí, sí. Sí, Varela ha tenido muchos grupos de historia, muchos grupos de literatura. Así que María Encarnación Nicolás dijo presente, estuvo el sábado. Estuvo Andrea Di Giovanni, la secretaria de educación del distrito. Sí. Y bueno, estuvimos hablando de la Feria del Libro, para que si el museo puede llevar alguno de los paneles que han estado expuestos durante septiembre en la Biblioteca Nacional, bueno, crearían ahí unos gazebos para que podamos exponer. Bueno, en fin, aunque nunca se puede decir que a Hudson lo conoce todo el mundo, cada día se conoce más. Claro. Cada día hay más vecinos que saben de quién se trata y de qué se trata su obra. Claro, claro. Así que... ¿Y la Feria del Libro de Varela sería después del fin de semana largo de octubre, entonces? Claro, claro. ¿Qué fecha me dijiste? Del 13, 14, 15. Claro. Ese fin de semana, en la plaza, con gazebo, como sí, todos los años, ¿no? Interrumpido el año pasado por la pandemia, ¿no? Claro, claro. Así que como vos decís, hay una energía por salir, por un entusiasmo, por encontrarse con el otro. Sí. Que bueno, habla de la recuperación de este entramado social que tiene el ser humano, ¿no? Nadie ha nacido para vivir ni en cautiverio ni aislado, pero la pandemia se pareció mucho a eso. Sí, sí, sí, mucho encierro. Y eso a la gente le cae muy mal, digamos, se deprime y ahora quiere volver a salir. Así que, bueno, es lo que ha pasado esta semana. Básicamente esa es nuestra rutina. Entonces quedamos para la Feria del Libro después del fin de semana largo, y Quilmes viene después, entonces. Sí, sí, eso es lo que esperamos. Está bien. Y muchos preguntando por el fin de semana largo, si está abierto el museo. ¿Y qué pasa el fin de semana largo? Y lo tendremos abierto. Ah, tendremos perfecto. Abierto los feriados. O sea, el fin de semana largo es abierto. Normalmente los fines de semana está abierto. Así que sí, en este caso el fin de semana largo está abierto, salvo que sea un feriado largo inamovible, tipo 25 de mayo, una cosa así, primero claro, de julio, primero de enero, una cosa así. Claro. Claro, esa es la... ¿Y en qué horario? Si preguntan los visitantes, ¿en qué horario pueden ir los fines de semana? Y de 10:30 a 17:30. Ajá, 10:30. Ese es un poco el horario. ¿Y las visitas guiadas a qué hora se promueven? Es sobre demanda. Sobre demanda. En la medida que viene la gente, atendemos. Ya no hace falta cuando el uso. Se forman grupos. Ya no hace falta el uso de tapaboca. No, ya se concluyó, ¿no?, esta etapa. ¿Y el aforo? Más en lugares públicos. Tampoco, ¿no?, el aforo, o sea, pueden entrar libremente la cantidad. Tampoco. Bueno, es una buena noticia. Exacto. Es una buena noticia. Bueno, Rubén, bueno, estas son las novedades que tenemos, entonces. La despedida de los venteveos al atardecer. Y volvemos al aire, no con el atardecer, pero sí con la última parte de la entrevista con Jason Wilson. Acá estamos muy entusiasmados, es muy interesante todo lo que nos cuenta, porque es una visión distinta, es una visión de alguien que lo ha visto desde afuera, sobre todo desde Inglaterra. Nosotros vimos, estos son los perros, lo vimos a Hudson en los primeros 32 años y Wilson me parece que lo estudió más desde el Reino Unido. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué te pareció el coloquio? Esto fue el centenario de Hudson, se hizo una apertura en el parque, se hizo una muestra en la Biblioteca Nacional y hubo un coloquio, sí, del cual formaste parte. Sí. No, me pareció muy interesante, ¿sabes por qué? Porque normalmente los coloquios son académicos, son gente que da una ponencia porque después quieren publicarla, su ego está envuelto. Acá, cada uno tenía un periodo corto, digamos 10 minutos, en que mostró un aspecto de Hudson hoy, para los colegios, para... Entonces había una variedad de maneras de hablar. Desde mi punto de vista, que es literario, vengo de la literatura, soy docente, bla, bla, bla, hasta, qué sé yo, alguien que habló de agrimensura. Claro. Entonces, o sea que fue variado. Muy variado. Carlos mantuvo el espacio, no dejó a nadie hablar demasiado, que fue muy bien, porque otra cosa con esos coloquios es que hay siempre alguien que habla de más. Que se pasa de la raya. Siempre. Sí. Lo único que quizá no había preguntas, me hubiera gustado escuchar. ¿Una pregunta? Sí, nada más. Nada más, eso no es, no lo digo como crítico, había tanta cosa que uno quería volver a escuchar cada persona que daba en voz alta contestando algo. Porque claro, mucha gente lo tenía preparado y ya está, eso está bien, pero cuando uno hace las preguntas, esa preparación no sirve más. ¿Y qué te hubieran gustado que te preguntaran? No sé. En lo personal, sobre las mujeres, sobre tu opinión personal sobre Hudson. ¿Qué opinión personal después de haber hecho todo esto, que fue un largo periodo de estudio? Años de estudio. Sí. Fueron 4 años de estudio intenso, pero 20 años de interés en Hudson. Es decir, claro, yo conseguí todos los libros a través del tiempo, muchas primeras ediciones. ¿Todos en inglés? Todos en inglés. Ajá. Aunque leí... Eso fue muy divertido. La traducción que hizo Abel Pardo de Pelino, el cuento. El primer cuento de Hudson en inglés era el primer cuento de Hudson en castellano. Salieron casi el mismo año. Y bueno, Hudson lo premié poniendo en el nombre de Abel al cuento de Mansiones Verdes. Sí, eran íntimos amigos. Por la manera en que él habla de Pardo, Pardo era un estanciero. Le interesaban los gauchos, los indios, la naturaleza. Y hubo mucho contacto entre ellos. Claro. La diferencia es que Pardo era también muy politizado. Estuvo en la revolución de los radicales. Era radical. Y apoyaba Irigoyen. Yo creo que eso le pasaba por la cabeza de Hudson. ¿Y a Hudson no le importaba No le importaba nada. O sea que Hudson podía estar con un radical... ¿De izquierda o de derecha, un conde de derecha, de la nobleza inglesa, no le daba exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Que es muy habla bien de él. Muy, no sé si decir muy british o muy norteamericano, no sé qué. Yo voy más bien por las cosas norteamericanas. Sí. O sea, liberal, en el sentido liberal es eso. Sí. De izquierda o de derecha, está bien que se permita hablar y no por eso se va a disgustar por ello. Sí. Esa es la conclusión. Sí. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé si querés contar aún alguna frase, algo que te haya impactado. ¿Del coloquio? Sí. No tengo nada que no tengo... ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno. Me encantó la variedad. Y como... A veces no estaba de acuerdo con lo que alguien dijo, pero no importaba. Bueno, escuchaba. A nosotros nos encantó tenerte en el aire y ya llegamos al final. ¿Tenemos algún minuto más? Tenemos un poquito más. Bueno, continuamos entonces. Continuamos con Jason Wilson y este sería el final un poco de todo esto. Bueno, ¿qué lugares estuvo Hudson? ¿Pudiste vos ver personalmente en Inglaterra? Hay una piedra que está grabado el nombre de él. Sí, en el Land's End. ¿Dónde? Ah, Land's End. Sí, queda muy lejos de Londres. Estuvimos ahí. ¿Eso qué es, Gales? No. No, al sur de Gales. Land's End es la parte de Inglaterra que está más cercana a los Estados Unidos. Ah, la que está más al Atlántico, sí, digamos, sí, la punta. Sí, y tiene todas las olas que se rompen contra los acantilados. ¿Cómo se llama ese lugar? Land's End. Land's End, donde termina la Tierra. Sí, sí, fin de la Tierra. Sí, sí, sí. Y ahí hay una piedra. Hay una piedra donde Hudson se sentaba, y como es un hombre con mucha concentración, la gente que pasaba decía, ahí está Hudson, vamos a hablar, y él no contestaba. Se estaba totalmente envuelta en sí mismo en sus observaciones de pájaros. Y hay muchos, muchos cuentos de ingleses, muchos de ellos muy estudiosos, con títulos, o autores conocidos, escritores. Una vez había uno que terminó siendo ocupándose de Conrad cuando murió. Y este hombre salió, era el único hombre que salió con Hudson a cazar, a mirar pájaros. Ajá. Y dijo que el momento en que Hudson entró en salieron del hotel y entraron en la naturaleza, Hudson no lo tomó en cuenta, no le habló, pensó solamente en lo que miraba, no desvió los ojos hacia él, hasta tal punto que él dijo, bueno, no existe acá, ajá, me voy. Ajá. Y se fue. Y lo dejó a Hudson solo con esa concentración fabulosa que tenía. Quiere decir que tenía dos personalidades. O sea, cuando estaba en la naturaleza estaba abstraído, sí, y solo. Sí. No estaba acompañado, estaba, sí, solo. Sí. Y cuando estaba en las tertulias, en las charlas, sí, en la RCPB, estaba acompañado. Totalmente. Y ahí era sociable, digamos. Totalmente. Como si fueran dos facetas de una misma cara. Eran dos facetas. Había tantas facetas que yo inventé que mi obra era un retrato cubista. Ajá. Y basé eso en un retrato que vi en Malva, de Gómez de la Serna, donde hay muchos aspectos, ajá, como en el cubismo. Y vi a Hudson como un hombre con tantas facetas que uno podría fijarse en uno, pero había mil más. ¿Sí? ¿Y vos crees que eso es un poco la causa por la cual 100 años después de su desaparición física todavía se esté hablando de Hudson y se escriba de Hudson? Sí, sí. Porque es, no, cierto, es una cosa común. No, es un hecho, nada basta, común. Eso lo dijo el director de la biblioteca y es verdad. Sí, sí. Es muy raro que 100 años después se siga hablando y se escriba. Haya gente, sí, que le interese estudiar a esta persona 100 años después. Sí, en sí, el momento está bien, pero no tanto tiempo después. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿vos, sí, crees que cada uno lo vio bajo su óptica personal o cada uno encontró una mano distinta que lo relaciona con su personalidad? Esa segunda versión. Eso sería. Sí, sí, sí, sí. Así que eso es interesante. Bueno, tenemos algún minuto, 2 minutos más para terminar. Tenemos. Bien, bien, estamos. Yo, lo que pasa es que a mí me dieron un relojito que está adelantado, entonces yo creía que ya estaba terminando el programa, pero estamos adelantados. Bueno, así que esta es un poco la historia de Hudson, las huellas de Hudson, y por qué el sonido, y por qué el sonido del viento. Que hubo varias propuestas, pero el sonido del viento, sí. Hudson tenía mucha relación con los sonidos y con el viento en particular. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque ahí pensé que era típico de Hudson. Era un hombre que tenía una opinión en contradicción a todos los demás. Normalmente la gente no le gusta el viento. Normalmente y Hudson le encanta el viento. Entonces, ¿y por qué? ¿Porque era salvaje? No, primero era salvaje, era una voz de la naturaleza fuerte. Ajá. Segundo, si estaba en montado en un caballo y estaba corriendo con el caballo, se sentía como si se levantaba en el viento. Casi se convirtió en pájaro con el viento. Es otro aspecto de eso. También se sintió airado, que el viento lo limpiaba. Y lo refrescaba la mente, se, sí, sentía más limpio. Exacto, exacto. Ajá. Entonces hay una combinación de motivos, sí, todo puesto en esa cosa única del viento. Pero los demás hermanos aparentemente no tuvieron esa sensación. Cada no, uno tiene su propia personalidad. Totalmente. ninguno fue tan naturalista como él. No. Quizás Mary Ellen, que fue la hermana menor. Sí, ella lo protegió su cuarto como museo, guardó sus pájaros embalsamados. No sé dónde se terminaron. Creo que se terminaron en el Museo de La Plata. Creo que sí. Sí, pero no encontré nada que decía este era una piel de Hudson o este pájaro era embalsamado por Hudson. Bueno, y con esto ya nos despedimos entonces. Ya nos despedimos, le damos las gracias a Jason Wilson, que ha venido para este coloquio de Hudson y para presentar su nuevo libro. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Hudson el aire se despide y nos vamos con el final, como siempre, como todas las semanas. Hasta la próxima semana. Esto ha sido Hudson el aire. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino, me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. QR, más que una radio.